En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Música cósmica para la mente psicodélica. Baltus 2024. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos acá en Escena Indie, este programa de la emisora cultural de Pereira. Hoy con el sonido de la agrupación colombiana Baltus. Baltus, un trío colombiano de funk psicodélico formado en el 2020. Un grupo que ya habíamos tenido acá precisamente con su primer disco, pero ya han venido sacando muchos más sencillos y me parecía pertinente tenerlos nuevamente acá en Escena Indie. Una agrupación que representa muy bien lo que es este espacio de hacer música alternativa, diferente, quizás transgresora. Este proyecto, mejor conocido por su estilo ecléctico, que fusiona elementos de música del Medio Oriente, música disco, house, funk, psicodelia, indie rock, surf, cumbia, entre otros. Todo esto en un todo cohesivo. La banda es notable por sus espectáculos enérgicos, improvisación en vivo, producción prolífica. Desde su formación, la banda ha lanzado más de 39 sencillos, varios discos, algunos de larga duración, acumulando ya millones de reproducciones en las plataformas donde está alojada su música y además reproducciones en todo el mundo. Baltus, hoy en Escena Indie, y vamos a escuchar una producción del año 2024 llamado Harvest. Pues escuchemos un poco de esa propuesta psicodélica, alternativa, indie, de la agrupación colombiana Baltus, hoy en Escena Indie. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, y en internet, emisoraculturaldepereira.com. Hoy con el sonido de Baltus. Esta agrupación, ya la habíamos tenido acá en Escena Indie, con su primer EP, con sus primeros sencillos. Y es bueno tenerla nuevamente, este trío que realmente fusiona diferentes músicas en algo bastante psicodélico. Baltusón, Baltasar Aguirre en la guitarra y voz, Joana Mercuriana en el bajo y voz, Santiago Liscano en la batería y voz. Este grupo ya se ha presentado en diferentes eventos en Colombia, se destacan escenarios como Rock al Parque, ya ha estado también en Estados Unidos en diferentes ocasiones, en 7 países de Europa además, y con presencia en el cartel del Festival Estéreo Piquini en el año 2025. Ellos definen su música como psicodélica, algo psicodélico. Y algo muy interesante, ellos lo tienen en su portal, visiten baltus.com. Se escribe B-A-L-T-H-U-B y la S, o sea, en vez de la U, la V. Y antes de la V, la H. Baltus.com. Ellos dicen que la palabra psicodélico viene del griego antiguo psuke, la primera parte psico, viene de la mente, del alma. Y el délico viene del delos, o sea, manifiesto, lo visible. O sea, como un manifiesto de la mente, un manifiesto del alma. Qué interesante esto. y dicen que Baltus es un concepto en evolución. La experiencia psicodélica está claramente presente, pero ha mutado en otra forma. La psicodelia es externa, no viene de dentro. Ver una película caleidoscópica en 4D dentro de tu mente deja lecciones y estados temporales de trascendencia. Demasiadas personas no van más allá de este subidón químico temporal. Algunas se pierden para siempre en el viaje. Nos dicen que toda la música psicodélica genera trance e induce una serie de emociones. La armonía, la melodía y el ritmo crean estados de ánimo. Son definitivamente transformadores y vibraciones. Rara vez divide a los hombres entre sí. Más que nada los une. Es el sonido de Baltus. Hoy escuchando esta producción del año 2024, Harvest. Escuchemos un poco más acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, originando desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira, la capital del departamento de Risaralda en el centro occidente de Colombia. Esta señal que llega a gran parte de la zona rural precisamente de esta región, pero para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Se pueden comunicar con la emisora compartiendo sus comentarios, sugerencias, inquietudes al 318-7900-700. 318-7900-700. Hoy en Escena Indie estamos escuchando el sonido psicodélico de la agrupación colombiana Baltus. La imaginación realiza lo que inventa. Solo nos queda el poder de la imaginación y la voluntad para transmutar lo que hay en nuestro interior. Pensamientos agobiantes en realidad alquímica. Para transmutar la experiencia psicodélica en lo cósmico, en el reino de lo manifiesto. Nuestras pretensiones son solo para aliviar el desgaste diario que la mente, el cuerpo y el espíritu sufren en medio de nuestro mundo moderno e incierto. Aunque sea un poco, la música es medicina, la música es un escape. Baltus, hoy, su disco Harvest del año 2024 en Escena Indie. Ustedes disfrutan de Escena Indie en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Hoy con el sonido de la agrupación, el trío Baltus, trío bogotano. Sí hay un poquito menos de enojo o ansiedad por este trabajo. La tarea está hecha, el propósito se cumple. No hay otra intención más allá de esto. Es un medio para un fin. Si yo medito, mi familia medita. Si yo medito, mi pueblo medita. Si medito, el mundo medita. Si yo medito, Dios medita. Son las palabras de Baltus que nos comparten en su portal baltus.com, este proyecto psicodélico. El nacimiento no es el comienzo de la vida, solo de una conciencia individual. El cambio a otro estado no es la muerte, solo el fin de esta conciencia. Música cósmica para la mente psicodélica. Baltus. Estamos llegando al final de esta emisión de Escena Indie con el trío Baltus de Bogotá. Los dejo con un poquito más de su sonido y los espero en otra emisión de Escena Indie. Acá en este programa donde siempre tenemos una propuesta alternativa, diferente, transgresora. No solo en lo sonoro, sino muchas veces también desde una postura política y una forma de navegar en esta industria musical. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias. Chao. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate.